Yo fui como el agua que va corriendo, luchando con las piedras, buscando tu camino. Era como la hoja que va sin rumbo, siguiendo la corriente de tu destino. Pero no vendrás, no vendrás, no vendrás. A cambio de todo quieres libertad. Pero no vendrás, no vendrás, no vendrás. Vendrás. Amén, amén, aleluya. Yo fui como las aves volando el cielo, luchando con las nubes, buscando tu camino. Era como la niebla tapé la tierra, siguiendo la corriente de tu destino. Pero no vendrás, no vendrás, no vendrás. A cambio de todo quieres libertad. Pero no vendrás, no vendrás, no vendrás. Dirás amén, amén, aleluya. Yo fui como el sonido de las campanas, luchando con el aire, buscando tu camino. Era como las horas corriendo el tiempo, para buscar la fuente de tu destino. Pero no vendrás, no vendrás, no vendrás. A cambio de todo quieres libertad. Pero no vendrás, no vendrás, no vendrás.